zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 con la operación técnica de nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no a través de nuestro Facebook oidmortales2011. Por teléfono podés dejarnos algún mensajito al 3533-1744. Y estamos en un 18 de diciembre en donde muchas cosas, por lo menos a mí en lo personal, se me cruzan, personales y generales y familiares y qué sé yo, ¿no? Y de amistades y demás. Así que va a ser un programa distinto quizá, Luis. Sí. Sí, sí, porque además, bueno, a esta hora todavía sigue habiendo movimiento por la zona del Congreso hasta la 9 de julio, sigue la sesión de diputados donde van a tratar este proyecto de ley de reforma al régimen jubilatorio nacional, donde, bueno, hay evidentemente una gran oposición social, por lo menos, no oposición de quienes se dicen representantes del pueblo, de los distintos sectores de la sociedad, porque muchos de ellos, por lo menos una mayoría, parece que ya el gobierno tiene garantizado que le va a dar el voto para que esta ley y lo que significa, que es otra vez meterle la mano en el bolsillo a los más desposeídos, porque hay que hacer hincapié en que esta ley no solo va a perjudicar y no le va a dar un real, ya no hablemos de un buen haber jubilatorio en plata, sino una buena retribución en cuanto al cálculo de ese haber, sino también que están, allí entran todas las asignaciones universales por hijo, ajá, que cobran los sectores más desposeídos, todo lo que son los saberes, las pensiones, por ejemplo, de los excombatientes de Malvinas, las asignaciones de las personas que no tienen recursos y que también están previstos en el sistema del ANSES. Esta gente parecería, ni los del gobierno, ni los diputados y diputadas que le van a dar el voto, que tengan familia, no deben de haber nacido guachos, porque no deben de tener madre ni padre que en algún momento se hayan jubilado, y no creo que todos hayan sido nacidos en cuna de oro como Macri y compañía, ¿no? Bueno, pero son esas confusiones. A mí me pasa con mucha gente de mi alrededor que yo sé perfectamente que no ha nacido en cuna de oro y se cree que es de otra clase. Bueno, pero ¿cómo puede ser que se hayan comprado esa creencia? No sé, porque ya es una cuestión de creencia. Sí. O sea, viven del sueldo, de su trabajo, no se pueden dar algunos gustos, por suerte, pero no son, o sea, lo que han logrado, lo han logrado con el esfuerzo de sus padres, y se creen, no sé, no. Yo, eso es lo que me preocupa enormemente. Que compran el discurso y las imágenes que ven sin pasarle dos minutos por su sensibilidad, por pensar en que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades, en que es lo mismo alguien que tira una piedra que alguien te tira una bala, es la misma nivel de fuerza de un lado que del otro. Es increíble. Yo es como que... Y que hacen todo lo posible para hacerme creer que mañana no hay paro y que mañana hay que ir a trabajar y que mañana es un día como cualquier otro. Uh-huh. ¿Viste? Como si nada pasara. Pero digo, bueno, y hay gente que inclusive le falta muy poco para jubilarse. Nadie les avisó. que y los bueno. están cagando. O sea, bueno, nadie les avisa. No se dieron cuenta. Es, parece que no. Me preocupa. Mucha gente también estará con un sentimiento de culpa, sabiendo que hace 2 meses, 3 meses lo votó a este gobierno, creyendo que eran buenos y le iban a dar todo. Hoy me contaban, yo estuve allí en el Congreso, por supuesto no estuve muy cerca porque dada también mi situación física no me permite para estar arriesgándome para cualquier cosa, pero estuve con las compañeras y los compañeros que hacemos la retaguardia, estuvimos uh-huh. allí, llegamos hasta Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña. Ya no se podía pasar y a eso de las 2:30 de la tarde nosotros nos habíamos sentado un rato en un bar que hay ahí en la esquina, que justamente nos encontramos con Norita Cortiñas, que estaba también allí ella, sola, que había llegado, y ya habíamos ahí como 2:30 de la tarde empezaron a verse como la gente se empezaba a amontonar y correr porque empezaban a volar los gases lacrimógenos, las balas de goma. Uh-huh. Y que en ese momento ahí, por lo menos la gente que estaba ahí no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba manifestando, sí, mucha gente, muchísima gente, no se puede, yo te digo, no lo puedo dimensionar, pero yo calculo entre 400 y 500 mil personas, muchas más que el jueves pasado, porque yo después tuve que ir hasta Cerrito y Perón, me tuve que ir caminando y todo, no había cuadra donde no hubiera grupos de gente o gente caminando o columnas de manifestantes. Y mucha gente, lo que decís vos también, ¿no? No solo iban agrupados en organizaciones o sindicales o sociales o políticas, sino mucha, mucha gente suelta. Mucha gente, cuando decimos suelta, nosotros es gente que va por su cuenta, que solamente va a manifestarse en contra y va con un amigo, con dos amigas, con la hija, con el tío, con el primo. Y evidentemente esto muestra que este gobierno no tiene absolutamente, no solo ninguna, digamos, dignidad en cuanto a fijarse a quién está afectando con las políticas que está llevando adelante, sino que no tiene tampoco mucho tacto, no. O es por la impunidad, o en algunos casos para mí también la falta de tacto, ¿no? Porque, es más, no lo digo yo, y si ustedes quieren pueden entrar, buscar en la página de La Nación, del diario La Nación, en la página web, y lean el artículo que escribió Pablo Sirven ayer en La Nación, donde, a ver, así para ser muy concreto, es un artículo largo, primero arranca diciendo la impericia del gobierno y en el poco tacto en tratar estos temas. Y segundo dice, pero este gobierno no se da cuenta, dice, ¿qué pasa los diciembres en Argentina? Y entonces empieza a nombrar diciembre del 2001, diciembre del 2008, diciembre del 2003. Bueno, da una serie de datos de situaciones y de crisis que han pasado a través de los años, los meses de diciembre, como diciéndole, son imbéciles, no se dan cuenta que por lo menos esto no era debido a muerte, ¿por qué no esperaron un poco más? ¿O no lo trataron de otra manera? Entonces, hasta un diario como La Nación, que es uno de los soportes comunicacionales más importantes que tiene este gobierno, le sale a decir, ¿qué están haciendo? ¿Quién le da letra? Es increíble. Por supuesto también le pega al kirchnerismo, le pega al otro, a la oposición y demás, pero digo, marca bien una realidad que uno dice, ¿qué le pasa a este tipo? Yo hoy estaba caminando cuando iba para el Congreso y yo pensaba, Macri hoy debe decir, ¿quién habrá sido el que me metió en este bolonqui? ¿Cómo salgo de acá? Sí, pero yo creo que también alrededor tiene, yo creo que ellos se mueven con tanta impunidad que creen que con la política disuasiva comunicacional que manda, que le dicta Durán Barba, resuelve todos los problemas del país. El problema es que todo tiene un límite, ¿no? Y bueno, hoy a la noche, supuestamente tarde, porque siguen la lista de oradores, son como 25 o 30 diputados que iban a hablar, seguramente se va a votar favorablemente esto. El problema es que esto para mí es el principio del fin no del gobierno, pero sí que abre una crisis en el gobierno muy y de relación con un sector importante de la sociedad que quizá todavía lo venía bancando, ¿no? Uh-huh. Y vamos al otro tema, después lo vamos a charlar y lo vamos a desarrollar mejor, pero esto no termina acá porque mañana en La Plata la gobernadora María Eugenia Vidal presentó ya un proyecto de ley también para modificar la caja de jubilación de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde hoy, por ejemplo, mintiendo en el programa de Longobardi, estaba argumentando el porqué, la necesidad de cambiar esta, de por qué cambiar esta ley en nuestra caja, digo nuestra porque yo soy jubilado del Banco Provincia además, ¿no? En nuestra caja, y donde va a ser una caja que prácticamente se va a parecer a la de ANSES, cuando nosotros toda la vida, desde el año 1925, tuvimos una caja propia. Eso después voy a aclarar un poquito más y desmentir una por una todas las barbaridades y justamente las mentiras que dijo María Eugenia Vidal. Y no solamente eso, sino lo peor de todo es que los periodistas que hablan con ella no le repreguntan para refutarle todas esas mentiras. Pero a veces no la refutan porque tampoco saben, Luis. Como periodista no podés no saber, si no, no preguntes. Vos te tenés que informar primero. Entonces, si te informás, podés hacer una entrevista. Ahora, si lo que haces es que venga un entrevistado y vos lo que le das es pie para que él hable lo que quiera sin refutarle, bueno, es porque no le conviene. Y yo creo que este tipo de periodistas no son ignorantes que no saben de qué están hablando. Siempre se informan porque alrededor de ellos tienen justamente contactos tanto en los gobiernos provinciales, nacionales y demás, donde les dan letra. Lo que pasa es que callan porque no quieren oponerse. Entonces, y porque el discurso es de una sola verdad, la de ellos. Entonces, cuando vos estás diciendo una media verdad porque no decís todo, lo que estás diciendo es una mentira. Claro. Sí. Bueno. Pero bueno, nada, más allá de toda la situación y que todavía se vive y que es absolutamente angustiante, también yo digo que con estas cosas uno aprende, porque yo, por ejemplo, sabía esto de que si la cana te está llevando, grita tu nombre y tu DNI, uh-huh. Pero no sabía todas las cosas que fueron pasando justamente para no pasarla tan mal con los gases, cosas, sí, sí, digamos, sí. como de distintas herramientas para poder enfrentarse a una situación así en un país que se supone que está viviendo en estado de derecho, ¿no? Sí, bueno, pero el estado de derecho es muy, acá estaba viendo justamente por televisión un poco lo que está pasando, ¿no? También me llamó muchísimo la atención el discurso de C5N. Había dos periodistas, una en piso y otra en la uh-huh. calle. Y bueno, los únicos culpables eran los que tiraban las piedras y claro. Que qué barbaridad y que qué violentos y que esto y que lo otro. Eso sí, les encajaron un gas, que eso seguramente los violentos que tiraban las piedras no fueron, pero el gas nada, no decían nada. Claro. Hacían humo, digamos. Bueno, pero ahí, vos conocés esa canción de Mercedes Sosa que dice cambia, todo cambia. Sí, ya veo. Ya veo. Así que bueno. Sí, sí. Bueno, si Nati encontró quizás alguno de los temas y quizás tiene la pauta y quizás es un tema también ese. Quizás si dejamos de hablar nosotros y le damos más. Nati, también hay que decir, Nati viene también de Congreso, vino a las corridas, pobre, para operar aquí. También hasta hace un rato, en los programas anteriores, operó Fernando Tevele. O sea, de acá de La Retaguardia éramos un grupo muy grande que fuimos y algunos, bueno, tuvimos que volver para hacer nuestra tarea, ¿no? Uh-huh. Bueno, Nati, todo tuyo, cuando lo que tú digas. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Musicalizado por abogadas de la ciudad de Buenos Aires. Qué loco, ¿no? Va enganchando la idea, ¿eh? Tuve eco. Ya la semana pasada la tuvimos acá a la doctora Catalina Galati y ella ya mandó un tema y dijo, quiero ese tema, que después lo vamos a pasar desde ya, porque ella es una de las musicalizadoras de este programa. Pero quien ha colaborado con este tema de Miss Bolivia como cantante es la doctora Analía Mas, cercana a la Federación de LGBT y todo el resto de las letras que nunca me acuerdo y sepan disculpar, cercana también a la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Así que bueno, haciendo un trabajo siempre impecable, la doctora, entre que quiere sacar los curas de los hospitales y el aborto legal y qué sé yo, la cantidad de cosas, pobre, que está siempre trabajando en ello. Así que bueno, uno de estos días la vamos a llamar también a Analía a ver cómo van sus cosas. Miss Bolivia en realidad se llama Paz Ferreira, es su seudónimo. Es una chica joven, yo lo que no sabía es que es psicóloga recibida en la UBA, cantante, compositora, productora, que fusiona estilos, como escuchábamos, cumbia, hip hop, dance, reggae. La verdad que tiene letras fuertes con contenidos de denuncia donde se despliega un mensaje de emancipación con sonidos de barrio. Muy interesante. A mí me gustó este. Así que la doctora Analía Mas eligió este tema. Estaba entre estos y alguno de Calle 13, propio de la doctora Mas. Era obvio. No me iba a elegir uno de Ricky Martin. Ya lo sé. Ni de Ricardo Montaner. Así que bueno, le agradecemos a nuestra amiga la doctora Mas que ha musicalizado este pedacito del programa con este tema de Miss Bolivia, Bien Warrior, así hoy, se llamaba. Mortales. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Oír Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Luis. No, algo que me llega recién y que me pasaron aquí por WhatsApp, nada, por lo menos para avisarlo, me dicen que están buscando a Sánchez Nahuel, es un chico de 14 años de la ciudad de La Plata que vino, o sea, fue al Congreso con su mamá y con la agrupación de Barrios de Pie, dice, lo perdimos en la Plaza del Congreso. Cuando comenzó la represión, aproximadamente a las 16:30, nos piden que difundamos esto para ver si alguien puede encontrar un chico más o menos de características de un adolescente de 14 años. La mamá se llama Celina González, el teléfono es 3725-445098. 3725-445098. Es muy probable que el chico en el medio del tumulto y de las corridas se haya asustado, se haya perdido tranquilamente. Claro. Y das dos pasos y en ese momento no ves más a nadie los que tenés al lado. En 5 segundos es otra la situación de lo que te pasaba alrededor tuyo. Entonces es probable que se haya desbandado y que quizá con 14 años viene de La Plata, no conoce la ciudad, no sabe cómo ir, cómo moverse. Pero acordás que la conozcas, ustedes no se perdieron cuando estaban. No, lo que digo es, pero se pierde y como no conoce la ciudad, no sabe a dónde ir ni a dónde recurrir. Y quizás por eso, a lo mejor uno de los puntos importantes cuando uno se moviliza es tener como una esquina de referencia, si se puede, y si se puede volver a esa esquina, dónde encontrarse. Porque bueno, a veces también los celulares colapsan, o lo perdés, o te lo robaron, o que se rompió, o te quedaste sin batería, y no tenés manera, al estilo de como era antes, ¿no? Bueno, entonces poner un lugar como para decir, bueno, tal lugar. Hoy era imposible, por ejemplo, en el momento más de personas concentradas ahí cuando estábamos en Santiago, en Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen, era imposible que los celulares funcionaran. No funcionaba el 4G, no funcionaba la línea de los celulares, no funcionaba nada. Nosotros, justamente, de todas las compañeras y los compañeros de la retaguardia, y que nos encontramos en un lugar y dijimos, bueno, para cualquier cosa habíamos tenido ya los datos de cada uno en un grupo de WhatsApp, y para ir controlándonos entre nosotros dónde estábamos, si sabíamos que estábamos bien, cómo hacíamos. Y bueno, en un momento no pudimos seguir haciendo ese seguimiento porque habían colapsado los celulares. Nadie se podía comunicar con nadie. Pero bueno, así estamos. Bien. ¿Qué gremios no se pliegan? ¿Cómo está el tema del transporte, Luis? Porque hoy, durante un momento del día, se dijo que los subtes iban a parar recién a partir de las 6 de la tarde, y después lo escuchamos a Beto Pianelli diciendo que en realidad iba a ser a partir de las 9 de la noche, o sea, para que la gente pudiera volver con tranquilidad en los subterráneos. Sí. ¿Qué pasa con los aviones? Desde las 12 del mediodía ya no había vuelos. No hay, sí. Esos ya estaban plegados, supongo que mañana seguirá, ¿no? Esto, que vos sepas. Sí. Sí. En principio era 24 horas, hasta hoy a las 12, me parece, ¿no? De la noche. Y 24 horas es hasta las 12 del mediodía de mañana. Se arrancaron hoy a las 12 del mediodía. Me parece que Aerolíneas arrancó desde las 0 horas, ¿eh? Ah, sí, ya había arrancado. Ah, ok. Sí, porque ¿cómo se llama? Por lo que yo recuerdo, lo primero que escuché por la mañana, que ya no salían los aviones de Aeroparque. Sí, habían recompuesto vuelos como para mañana a la mañana, o sea que se supone que mañana entonces habría aviones. ¿Y qué pasa con los colectivos? Porque los colectivos iban a parar a partir de las 12 de la noche. Pero creo que hay algo nuevo, ¿no? Así ahora nos llegó la información que no van a parar, o sea que va a estar que no van a adherir al paro convocado, que no van a adherir al paro, o sea que mañana se supone que va a haber colectivos sin ningún inconveniente. Igual hoy, por ejemplo, a la mañana temprano, Rubén El Pollo Sobrero, que es el secretario general de la línea Sarmiento de ahí de la zona oeste, él dijo que iban a movilizarse todos los trabajadores, pero que la línea no iba a parar, el Sarmiento, justamente para permitir que los trabajadores pudieran ir a la movilización y también volver a su casa sin ningún inconveniente. O sea que, por lo menos, la línea del ferrocarril Sarmiento funciona normalmente. Los subtes, hay que decir que también Beto Pianelli lo aclaró, la línea A no funciona, funciona desde Plaza Miserere desde para Plaza, San Pedrito. Sí, desde el 11 va. Desde 11, uh-huh. Pero ahí lo comentó, que por supuesto los medios no lo dicen, cuando fue la represión en un área de la escuadra ahí por Avenida de Mayo, la policía tiró gases lacrimógenos adentro de los andenes, o sea, abajo, porque la gente se ve que evidentemente se fue a esconder o se fue a refugiar en los en las estaciones del ferrocarril del subte y le tiraron gases lacrimógenos, entonces no pudieron seguir trabajando porque los gases quedaron allí. Ajá. Y eso, hasta que se vaya, va a costar bastante, ¿no? Claro. Igual yo lo que tengo acá es el... A veces a mí me gusta leer los comunicados, ¿no? Porque a veces las palabras escritas o las dichas dicen más que lo que dicen. Sí. Y acá hay un comunicado de la UTA que dice: el Consejo Directivo Nacional de la Unión de Tranviarios Automotor comunica a los compañeros trabajadores y al público en general que en principio no está de acuerdo con el cambio de la fórmula de actualización de los haberes de los compañeros jubilados, si es que este cambio va en detrimento y perjuicio de los mismos. Pero asimismo, creemos que la política se discute en el Congreso, sobre todo cuando se trata de aspectos que están directamente vinculados a la sanción de una ley. En el Congreso están los representantes del pueblo, quien muy recientemente se ha expresado pacíficamente para renovarlo de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional. Por tal motivo, la Unión Tranviarios Automotor no adhiere al paro general decidido por la Confederación General del Trabajo para el 19 de diciembre del corriente desde la cero hora del mismo. Los servicios de transporte que brindan nuestros compañeros se presentarán en consecuencia normalmente en el día de mañana, cumpliendo con los horarios establecidos. También deseamos destacar nuestro repudio contra toda forma de violencia que sea parte de las reglas de convivencia que deben prevalecer en una comunidad organizada y en un Estado de Derecho. Roberto Fernández. O sea que entonces mañana va a haber... Colectivos, funcionar colectivos. Sí, la verdad que, de alguien que defiende a sus trabajadores, yo no soy tan avesada en estos temas, ¿no? Pero si yo fuera colectivero, primero, habla siempre en masculino, primer tema de género, que yo sé que María Eugenia Otero estaría conmigo. No habla de las mujeres, habla solamente de los hombres. Bueno, después sigo comentando. Dale, sigo comentando, sí. Porque creo que tenemos a alguien en línea. Sí. ¿Querés? Sí. Sí, sí. Hola, estamos comunicados con Norita Cortiñas, que hace mucho tiempo que no la veo. ¿Cómo estás, Norita? Luis, sí, y Cristina. Sí, bueno, aquí. Ya me vas a ver más crecida. Sí. Ahora, yo, Nora, bueno. me contaron acá que armaste una asamblea recién, hace un ratito. Sí, hice la asamblea. Muy bien. Sí. Esa es Norita. Donde dejé tirada a todos, se puede decir, Luis, me querían llevar a mi casa, mandarme a mi casa, ellos deciden todo. Claro. Por eso hice la asamblea. Muy todos bien. Opinaron. Decir a Luis, pregúntale. Sí, sí, sí, ya lo hemos contado. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, seguro. Totalmente. Todos. Levantamos la mano y todo. Levantamos la mano y todo. Seguro. Bueno. Norita, ¿seguís allí en el bar, en la embajada? Sí, sí. Sí, ¿y cómo está la situación ahora? Vamos a ver si ahora nos ponemos dos grupos, vamos a algunas comisarías. Hay mucha gente detenida, mucha gente. Y bueno, y mañana tendremos que ir a Comodoro Pía a hablar con el juez, que es Torres, para ver la situación y que, bueno, no los traten como delincuentes. Tengan en cuenta que el gobierno está decidido a reprimir cualquier expresión de rechazo a alguna determinación que equivocadamente hace el gobierno. Sí. Y yo digo equivocadamente porque el gobierno ya tenía que retirar este proyecto de esta ley que perjudica a la gente anciana, a la gente de edad, a los jubilados, al pueblo, a los niños. Es una ley que es en contra del pueblo. Entonces ya lo podría retirar y decidir cerrar el 82% Vital y Móvil, que es lo que él proponía poner oposición. Sí. Entonces criticaba al gobierno anterior porque no quería dar el 82%. Uh-huh. Ahora resulta que acá están boicoteando el 82%. Claro. Entonces yo creo que esto es pata para arriba, uh-huh. las promesas y la lucha de los políticos. Además, esta represión exagerada, miles de policías, todos con armas, tirando, hay dos personas, uno ya perdió un ojo, y otra persona que está en Santa Lucía le tiene que hacer una intervención, sí. sino también pierde su ojo. Sí, yo sí. creo que esta exageración a la Argentina no le hace nada bien como imagen. Uh-huh. Esto se volvió en un país de represión a las protestas que son legales y que son por causas muy, muy justas. Entonces yo creo que tiene que escuchar el gobierno, tiene que escuchar. Este gobierno ganó con votos, sí. no con botas. Sí. Y no tiene que usar las botas para reprimir al pueblo. Uh-huh. Ya vivimos, ahora mismo estamos recordando 19 y 20 de diciembre del 2001, también una represión desmedida, ¿no? No como esta. Esta no la vi nunca, ni en la época del terrorismo Estado, de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Sí. Ni esos años, una cosa así, desmedida. Uh-huh. Y además, hoy yo escuché que una jueza decía que hoy la policía tenía que ir desarmada. Sin embargo, fueron armados hasta los dientes. Sí. Con armas largas que las estoy viendo por televisión permanente, tirando. Hemos visto periodistas con perdigones en todo el cuerpo, como el otro día, la semana pasada, muchos periodistas, entre ellos mi amigo Pablo, uh-huh. que también tiraron, no sé si 20, 30 perdigones. Sí. Pero están locos. Está desbocada la policía, está desaforada. El fotógrafo de Página 12, que era de trabajador Página 12, de Página 12. Sí. Sí, sí. Así que te digo que esto a la imagen del gobierno no le hace ningún favor. Eso es lo que hablábamos sí. nosotros, ¿no? Decíamos, ¿qué le pasa para que además en pleno diciembre, sí. sabiendo que es un mes... Qué odio al pueblo. Así y es. Qué falta de respeto y qué falta de respeto a los derechos humanos. Bueno. Así que yo te digo, yo creo que el gobierno tiene que retirar este proyecto, tiene que ponerse de firme con los economistas, dar el 82% como corresponde, abrir fábricas, abrir lugares de trabajo, en vez de traer toda esa porquería que viene del exterior, uh-huh. Que se vende así más barato, pero que es de esclavos también. Totalmente. Y abrir lo que es las fábricas, este país que tiene ganas de trabajar. Y bueno, yo creo que se puede encaminar. Hay solución. Otra Argentina es posible. Así es. Uh-huh. Bueno, Nora, te dejamos allí para que seas en vigilia. Bueno. Y como yo sé que seguro mañana vas a estar por Comodoro Pi, te sí, iba a invitar no, a... Primero voy a estar en el juicio de San Martín. Ah, vas a estar en el juicio de sí, San Martín. Sí, que primero, a primera hora. Es sí, el juicio de los compañeros de la de la Ford. Que empiezan sí, a juzgar a sus represores. Sí. Bueno, porque yo te iba a invitar a La Plata mañana, porque nosotros tenemos una segunda vuelta. Yo te apoyo en la lucha de La Plata, los apoyo, no quiero que les saquen lo que les corresponde como trabajadores. El 82% famoso que él dijo que no iba a sacar, ahora su gobernadora nos quiere sacar el 82%. Pues, la gobernadora también está muy equivocada, uh-huh. y no me gusta nada. Yo es mi provincia y quiero de otra manera que se gobierne, de otra manera, con justicia social y con respeto a todos los derechos humanos. Bueno, Norita. Bueno, muchas gracias. Chau, nos vemos mañana. Chau, un beso. Chau. Bien. Yo no tuve oportunidad, digamos, estoy como los muchachos de la UTA, que solamente habló él. Disculpa. Perdón, estás disculpado. Disculpa. No, yo quería poner la nota de color. Ah, bueno, qué lástima. ¿Y por qué hay que cambiar? Porque si no, uno se le quema la cabeza, ¿viste? ¿Te acuerdas el burnout que hace un montón que no hablamos? No, yo le quería decir a Nora que los dos almohadones que vos llevas en tu auto ya están incorporados en el auto, que yo no los pienso sacar, que quedan ahí y ya está. Bueno, bueno. Para ofrecerle un mejor viaje, pobre Anora, cuando le avisamos. Vas a buscar. Bien, yo estaba con el comunicado este de la UTA, porque acá dice, me quedó este pedacito que dice. Creemos que la política se discute en el Congreso. ¿Es el único lugar que se discute la política? Bueno, no. Sí, para ellos sí se discute. No, me pareció muy raro, porque me pareció que la gente del auto era como más combativa, ¿no? Como que había otra mirada, un poco más. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención en el comunicado. Y por el otro lado, sí, habla de repudio contra la violencia, que se aparta de las reglas de convivencia. No queda muy claro contra qué violencia. ¿Contra qué violencia, claro? ¿De qué violencia estamos hablando? Quizá habla del chico este de 14 años que dice Nora que está en el Santa Lucía y que perdió un ojo, ¿no? Y lo que te quiero avisar es que recién nos avisan que Nahuel Sánchez apareció. Ah, apareció. Apareció, ah, bueno. Y está bien. Muy bien. Por suerte, bueno. Así que nada, ya el muchachito que se había perdido, sí, ya está. Alguna positiva. Bueno, nada, me pareció así como un comunicado muy particular, ¿no? Digamos. O sea, si yo lo que voy es... Nos tiene acostumbrado. Sí. Pero la gente de la UTA es gente avezada en el tema político, porque por ahí puede haber gremios que no son tan avezados y que pueden cometer algunas desprolijidades. Son avezados en las roscas políticas. Ajá. Por ejemplo, la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si mañana tenés que ir al hospital porque tenías un turno, sí. Sutecba claramente dijo paro y se acabó y se movilizaron hacia la plaza. La Asociación de Médicos Municipales hace un ratito dice, adhiere a los conceptos que fundamentan el paro nacional en la medida que estos afecten los intereses de los jubilados, entre ellos a los de nuestra masa societaria toda, presente y futura. Asimismo, repudiamos firmemente los actos de vandalismo irresponsable. Se lo escribió Fernández de la UTA, me parece. Que promueven grupos de inadaptados sociales, que son los que alimentan permanentemente conductas antidemocráticas, alterando el orden constitucional. ¿Queda claro si mañana trabajan o no? No. No. ¿Queda claro si van al paro o no? No. No. Lo que queda claro es, como en la UTA, que les parece una barbaridad lo que están haciendo, pero no se van a oponer. Entonces, la política no se hace solamente en el Congreso, se hace también desde afuera. Así porque es. Si yo desde afuera les estoy diciendo, miren muchachos, esto es así, o sea, a mí me parece que no está muy bien, pero no importa, ¿eh? O sea, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer con las leyes y yo agacho y seguimos. No sé, me pareció realmente preocupante. Por otro lado, también yo debo decir que la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad dice, a ver si puedo leer el comunicado, el Consejo Ejecutivo de la Federación informa que tal como fue comunicado en el día de ayer, adhiere al paro general convocado por la CGT entre las 12 horas del lunes 18 y las 12 horas del día martes 19 de diciembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en rechazo a la reforma previsional. ¿Te queda alguna duda? No. No. ¿Estamos? O sea, uno puede estar más o menos de acuerdo, te puede representar más o menos, lo que vos quieras. Uh-huh. Pero escribir un comunicado de prensa es más que poner palabras sobre un papel. Seguro. Me parece. Bien, vamos a darle un poco de aire a esto. Ponemos un tema, el que quieras, Nati. Es todo tuyo. El amarillo sol sobre mi frente. El hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente miente la sonrisa. presente. Las pretensiones de los pretendientes miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y mienten que nadie se llame engaño. Han marcado las barajas y me han robado la suerte y no me puedo enderezar. Y estoy parado, nací para trabajar, nací para trabajar. Trabajo. Mienten esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas. Esos cuatro delincuentes mienten. Yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Y miente quien dice. Y este era el tema que nos había dejado ya desde el lunes pasado la doctora Catalina Galati, y que se llama Mienten. Ella decía, escuchá la letra, escuchá la letra. Sí, buenísimo, la verdad, Cata. Un temazo. No lo tenía tanto este tema de Baglietto. No, a mí me gusta, bueno, y lo escucho. A Baglietto no hace falta presentarlo, ¿no? Sí. Bien. Luis. Bueno, ahora vamos al otro tema que también está afectando a trabajadoras y trabajadores, tanto activos como jubilados, que es la caja de jubilación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como charlábamos con Nora Cortiña hace unos minutitos y le comentaba. También el jueves pasado, simultáneo con el tratamiento en ese momento fracasado acá en Capital, en el tratamiento de la reforma previsional nacional, en La Plata se había presentado un proyecto de ley también de parte de la gobernadora, ¿cómo se llama? María Eugenia Vidal. María Eugenia, ¿no? Alias Heidi, sí. Sí, alias Heidi, donde lisa y llanamente liquida la ley de la caja de jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y la cambia por una que es prácticamente a imagen y semejanza en algunos aspectos de lo que es esta ley que se está tratando ahora en el Congreso. Y yo creo que para, para desmentir las cosas que María Eugenia Vidal vino diciendo estos días respecto a esa caja de jubilaciones y los supuestos privilegios que tienen los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los jubilados, cuando se jubilan respecto a las demás cajas o los demás jubilados. Uh-huh. Hoy esta mujer, María Eugenia Vidal, fue entrevistada por Marcelo Longobardi. No nos olvidemos que Marcelo Longobardi es el hijo profesional de dos siniestros personajes de nuestra historia mediática, periodística, como Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Dos conspicuos adherentes a todas y cada una de las dictaduras militares, por lo menos desde que yo conozco y tengo uso razón, del 66 para adelante y del 55 también. Y por supuesto le dejó que María Eugenia Vidal dijera todas las mentiras habidas y por haber, y nunca en ningún momento repreguntó absolutamente nada. Y a mí me llegó justamente por las redes sociales una carta de una afiliada del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de una jubilada, una compañera, Mónica Calcaterra, que le dirigió a Marcelo Longobardi una carta para aclararle algunas cosas. Y si me permiten, la quiero leer. Dice, uh-huh. De mi mayor consideración, me dirijo a usted a raíz del reportaje que le hiciera en la fecha a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, señora María Eugenia Vidal. Más precisamente a la parte de esa nota que trata de los jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuya transcripción es la siguiente. Aquí abre paréntesis y la María Eugenia Vidal dice, además se estaba discutiendo el fin de otras jubilaciones de privilegio que son las del Banco Provincia, que son jubilaciones de 45 mil pesos promedio, que tiene un máximo de hasta 150 mil pesos. Se trata de jubilaciones que cobran 10 mil empleados del Banco Provincia, que son pagadas por los 16 millones bonaerenses. Jubilaciones de privilegio de 45 mil por mes para 10 mil empleados de un banco que ningún otro banco de la Argentina cobra, ni bancos públicos como el Banco Ciudad o el Banco de la Nación, ni bancos privados. Y aquí sigue Mónica Calcaterra, dice, al respecto, haciendo uso del derecho a réplica y como jubilada del Banco de la Provincia, me permito hacerle algunas aclaraciones que quizá la señora gobernadora desconozca o en caso contrario haya omitido mencionar. La Caja de Jubilaciones, Subsidio y Pensión del Personal fue creada por los empleados del banco en el año 1925, por lo cual no dependemos de la misma Caja de Jubilaciones que el resto de los empleados de banco, ya sean públicos o privados. Por esa misma época, los empleados del Banco Provincia crearon Provincia Seguros, cuya dueña era la Caja de Jubilaciones, para solventar en parte el pago de haberes a sus afiliados. Esta empresa hoy es propiedad del Grupo Vapro, aunque la marca sigue siendo de la Caja de Jubilaciones. El que esta empresa ya no sea propiedad de la Caja se debe en principio y en gran medida a los desmanejos producidos por el señor Eduardo Amadeo como presidente del banco. Aquí abro un paréntesis yo y digo, ese siniestro personaje que hoy está con Macri y que el jueves pasado, cuando un policía le tiró gas pimienta a una diputada, él dijo, qué bien tirado que estuvo ese gas pimienta en la cara de esa mujer. O sea, ese es el personaje del que estamos hablando. Bueno, lo dijo, pues está filmado, sí, no lo digo yo. Qué bárbaro. Bueno, sigo con la carta de Mónica Calcaterra. Dice, presidente del Banco Provincia durante el gobierno del señor Carlos Rucau. ¿Se acuerdan? El que entregaba una zapatilla y cuando después votabas te entregaba la otra. A fin de cubrir el rojo... Disculpame, ¿del mismo número? Sí, sí, creo que sí. Lo que no sé si eran dos del derecho o del izquierdo. Creo que de izquierda no puede... Dos de derecha, iba a decir yo. Claro, sí, de izquierda no puede entregar nada ese, ni zapatilla. A fin de cubrir el rojo en el que estaba el banco en ese entonces, echaban mano de los fondos de la Caja de Jubilaciones que hasta ese momento tenía superávit, vaciando de capital a la caja y quedándose así con la empresa y otras propiedades. El aporte a la Caja de Jubilaciones que realizan los empleados en la actualidad es del 14 o 19%, dependiendo de si se jubilan a los 58 o 60 años de edad respectivamente. La diferencia se debe a una reforma anterior que tuvo esta ley, actualmente la edad obligatoria de 60 años. Eso es lo que hay que desmentir. No nos jubilamos a los 56, 57 o 58 años. Nos jubilamos a los 60. ¿Sí? Es mentira. Años atrás el aporte ascendía al 21%. La antigüedad mínima para jubilarse es, en todos los casos, 30 años. Los jubilados siguen aportando a la caja el 10,82% del haber jubilatorio. El primer sueldo, el primer mes de aumento, ya sea por paritaria o ascenso de categoría, se aporta el 100% a la caja de jubilación. En el caso de los jubilados, el primer mes de aumento se aporta en un 100% sobre las horas extra. Bueno, lo anterior contesta en parte lo dicho la señora gobernadora. No somos jubilados privilegio, nuestros aportes son notablemente superiores a los realizados otras cajas y un importante... fuente de financiación no fue quitada por los políticos de turno. Bueno, sigue, pero en general creo que aclaramos, lamentablemente se nos está terminando el programa, no puedo seguir con lo de Mónica Calcaterra, pero creo que con esto aclara bastante. Por supuesto, mañana los trabajadores activos, jubilados del Banco Provincia, vamos a estar desde las 10 de la mañana en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires para también, como aquí, hoy reclamar para que esa ley no salga y reclamarle a los diputados que en todo caso se aten las manos y no levanten ninguna mano, ni siquiera den quórum para que trate esta ley. Bien, Nati, nos queda una pauta. Dale nomás. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Y nos estamos yendo ya. Luis, ¿querías comentar algo de este sábado? ¿Qué pasó acá en la retaguardia? No, un poco más o menos contar que, como habíamos anunciado, el sábado pasado hicimos la fiesta de la retaguardia y esta oportunidad fue con la excusa de presentar la retaguardia en papel, una revista que hemos editado. Se reparte totalmente gratuita, ha venido muchísima gente a saludar por esta iniciativa en momentos en que los medios gráficos prácticamente están desapareciendo, los diarios prácticamente ya no se leen más, y este desafío de la retaguardia. Nosotros, como nos tenemos que ir, solo le podemos decir a nuestros oyentes que si quieren esa revista, que ya digo es totalmente gratuita, la pueden pedir al correo la retaguardia papel @gmail.com. La retaguardia papel @gmail.com. Escribís: yo quiero una, dos, tres, cuatro revistas, y vemos de qué forma y de qué manera se las podemos acercar. Está muy interesante, hay notas importantes, justamente la de la contratapa de quien ahora nos va a seguir en el programa, el doctor Alfredo Grande, escribió en la contratapa Santiago Maldonado y los límites del democratismo burgués, una nota muy interesante para leer, como todas las que están adentro de la revista. Bien, nos vamos yendo, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos aquí a Nati en la retaguardia. Nos vamos a ir con un tema que musicalizó la doctora María Noel Luque, mi amiga, que se llama El Abogado, justamente porque hoy musicalizaron los abogados, y que es de un muchacho que la verdad no lo tenía, que es peruano, se llama Martín Tremolada, ganador de estos concursos de La Voz que a veces surgen en los distintos países. Así que bueno, nos vamos con el tema de Noel. Y acuérdense que sigue el programa de nuestros amigos Irene Antinori y el doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles. Así que buena semana y nos vemos en el próximo programa de Oído Mortales. Chau, chau. Notificando mis deseos de mirarte una vez más. Pido libertad condicional para librarte del dolor y de tus miedos. Solo déjame entrar, cumpliría mi sentencia sin ejecutar.